Xbox, ya habréis visto un poco el tema del que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poco sobre las artes marciales japonesas, para lo que tendremos un invitado, al cual os presentaré ahora después. En el programa de hoy me acompaña Celia. ¿Qué tal, Celia? Hola, buenas tardes. Y bueno, antes de empezar con el tema, como digo, vamos como siempre con las noticias. Un atentado suicida en Libia causa la muerte de 6 personas. Un atentado suicida cometido contra un control de seguridad en la localidad de Esdada, al este de la ciudad de Misrata, ha dejado al menos 6 víctimas mortales, entre las que se encuentran 2 niños y 20 heridos. Misrata es el refugio fundamental de la coalición Amanecer Libio, por lo que el clima bélico entre Amanecer Libio y las fuerzas del gobierno de Tobruk y las milicias yihadistas es constante en la ciudad. Estados Unidos e Irán alcanzan un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Tras 18 meses de intenso debate diplomático, las negociaciones entre las potencias mundiales e Irán han alcanzado un acuerdo provisional para determinar el programa nuclear iraní. Este pacto se ha logrado el pasado jueves en Lausana y será concretado y firmado antes del 30 de junio. Con este tratado se pone fin al embargo aplicado por la Unión Europea y a las sanciones impuestas por Estados Unidos que desde 2013 han perjudicado la situación económica de Irán. Asimismo, Irán se comprometerá a aceptar más inspecciones que ningún otro país y a regular su situación nuclear. Además, la incorporación de Irán en la diplomacia internacional colaborará en lograr una relación más pacífica y tranquila entre Estados Unidos y Oriente Próximo. Los representantes de la comunidad internacional han coincidido en apostar por este acuerdo y en confiar en más negociaciones a favor de la estabilidad y la seguridad mundial. Se prevé que las decisiones que se tomen en los próximos meses tendrán una importancia clave para el futuro político de Irán y el equilibrio de poder en Oriente Próximo. China vive la mayor etapa de represión desde los años 90. Según un reciente informe sobre China y los derechos humanos, en 2014 fueron detenidos 955 defensores de los derechos humanos, casi la misma cifra que la suma total de los dos años anteriores. La represión, la falta de libertad, las detenciones y el control de Internet cada vez son más visibles, tal y como declara Maya Wang, investigadora de la Organización sobre los Derechos Humanos. Para Wang, este endurecimiento por parte del gobierno podría deberse al temor de Xi Jinping a que el Partido Comunista pudiera perder fuerza en el país a causa de las revoluciones populares de los últimos años en países como Ucrania o Egipto. Además, el gobierno tiene la intención de aprobar 2 leyes sobre el terrorismo y las organizaciones no gubernamentales que podrían limitar aún más la libertad en el país. El Banco Asiático de Desarrollo cofinanciará proyectos en Asia con prestamistas chinos. El Banco Asiático de Desarrollo ha firmado un acuerdo con el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China para iniciar un proyecto que actúe contra la pobreza en Asia-Pacífico. Este convenio tiene lugar en sintonía con la creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, impulsado por China, y con el apoyo de 50 países, entre los que se encuentra España, que contará con un capital de unos 100.000 millones de dólares y que pretende responder a la influencia de Estados Unidos en el Banco Mundial o a la de Japón en el Banco Asiático de Desarrollo. Nuevos ataques en Turquía. El pasado martes, Mehmet Selim Kiraz, fiscal encargado de investigar la muerte de un joven a manos de la policía, fue asesinado tras haber sido secuestrado por el Partido Frente de Liberación del Pueblo Revolucionario, grupo armado de extrema izquierda. Al día siguiente, a la vez que se celebraba el funeral del fiscal asesinado, un hombre asaltó la sede del partido gobernante en el distrito de Kartal, en la parte asiática de Estambul. Por suerte, la policía logró retenerlo sin que nadie saliese herido. Tan solo unas horas después, dos hombres trataron de irrumpir con un explosivo en la Dirección General de Seguridad de la Policía de Estambul y, tras impedírseles la entrada, atacaron a los agentes de seguridad, que se defendieron a disparos, causando la muerte de uno de ellos y capturando al otro. Esta serie de atentados coincide con la polémica ley del gobierno aprobada una semana antes que permite a la policía abrir fuego contra los manifestantes en caso de disturbios. La tensión política y social y la animadversión entre la dureza del gobierno y el espíritu de muchos turcos aumentan conforme se acercan las elecciones del 7 de junio. Un atleta chino se propone recorrer su país en 100 días. Chen Pengbin, corredor chino de 37 años, ha aceptado el desafío de correr 42,195 kilómetros diarios durante 100 días para atravesar su país de norte a sur. Chen, que hoy deberá estar ya en su quinto día, es famoso por ser el primer atleta en hacer ultramaratones de 100 kilómetros en los 7 continentes, entendiendo por 7 continentes Europa, África, Asia, Norteamérica, Sudamérica, Oceanía y la Antártida. A pesar de que no empezó a hacer deporte hasta los 22 años, ha desarrollado una carrera ejemplar gracias a su condición física y a su resistencia, que él atribuye a haber trabajado como pescador desde niño. Bueno, como decíamos, hoy vamos a hablar de artes marciales Y para ello contamos con un invitado experto en artes marciales y también amigo, claro. Es Alejandro Salamanca. ¿Qué tal, Alejandro? Bien, gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti por venir. Y bueno, Alejandro lleva desde hace muchos años practicando artes marciales. Entre otras, practica judo, jiu-jitsu, ninjutsu, muay thai, capoeira. Activamente judo y jiu-jitsu. Capoeira la tuvimos que dejar por falta de personal. Y muay thai fue un poco una experiencia que tuve por puro conocimiento. Bueno, pero como veis, a través de judo, jiu-jitsu, ninjutsu también está en ello. Todos ellos son artes marciales japonesas. Y bueno, nos vamos a centrar en ellas, ya que bueno, hay artes marciales evidentemente de cada país, de cada zona. Tenemos diferentes artes marciales, pero nos vamos a centrar un poco en las japonesas. Pero antes de nada, bueno, explícanos. Mucha gente evidentemente sabe qué son las artes marciales, pero explícanos qué son las artes marciales. Pues no estoy de acuerdo con eso que has dicho. Mucha gente cree que sabe lo que son las artes marciales. Todo el mundo va a un gimnasio y puede pensar que las artes marciales son formas de combate, formas de pelear, por decirlo de alguna manera. Las artes marciales no es más que estrategia, si se pueden mirar desde un punto de vista más profesional, por decirlo de alguna manera. El objetivo de un arte marcial no es ser el más rápido, ser el más espectacular, ser el mejor. Es usar una estrategia para poder salir de una amenaza airoso, por decirlo de alguna manera. No hace falta someter a tu oponente, aunque es lo que la mayor parte de la gente cree. Simplemente con las fintas, los esquives, los bloqueos también forman parte de las artes marciales. O sea que sí, se podría decir que las artes marciales son movimientos y mecanismos para salir airosos de enfrentamientos con violencia. Eso es lo que podría ser. Claro, tú puedes responder luego con otra agresión, pero principalmente lo que quieres es llegar bien a casa. Esa es la base de lo que podría llamarse artes marciales, estrategia, en definitiva. Y bueno, exactamente, ¿a qué edad empezaste a hacer artes marciales? Pues yo empecé haciendo judo sobre los 13 años. Y empecé porque tenía un problema en la espalda y me lo recomendó el médico. Dije, bueno, pues venga, vamos a hacer judo. Y me empezó gustando, tal. Y llegué hasta cinturón marrón. Bueno, ahora tengo más, pero cuando llegué a cinturón marrón ya descubrí el jiu-jitsu, porque era una clase que había después de judo. Me empezó a gustar lo que hacían, empecé a investigar por mi cuenta, me empecé a meter en el mundo de las artes marciales. Y aquí estoy, sabiendo un poco de casi todo, y investigando cada día para saber más, ya no por necesidad, sino por curiosidad y por gusto. Y bueno, en primer lugar, hablando ya un poco más en concreto de las artes marciales japonesas, jiu-jitsu, bueno, yo también hago jiu-jitsu, tenemos golpes, tenemos proyecciones, tenemos luxaciones. El judo en principio surgió del jiu-jitsu, ¿verdad? Cierto. Surgió en el año 82. Maestro Jigoro Kano, da igual el nombre, la gente que lo sepa bien, si no, no es importante saberlo, a menos que seas practicante de judo. Él lo que buscaba era una forma menos lesiva de aplicar el jiu-jitsu. Simplemente eliminó ciertas técnicas, le puso unas normas y lo pacificó un poco. De hecho, ahora está más pacificado todavía. Ya no es un arte marcial, ahora se considera un deporte de contacto. En cuanto a un arte marcial tiene una parte competitiva y le empiezas a meter un reglamento y todas esas cosas, va disminuyendo la característica del arte marcial y se va convirtiendo en un deporte más. Es un sistema de entrenamiento físico, por decirlo de alguna manera. Sí, se puede aplicar como arte marcial, pero es menos completo que otras disciplinas. Y si seguimos con Japón, vamos a ver, o sea, la pregunta es, ¿por qué por una parte aparece jiu-jitsu, por otra parte, si no me equivoco, nació en el norte karate, luego a partir de ahí, no recuerdo, creo que no fue en el norte, fue en el sur? Vale. En Okinawa. Ah, vale, gracias. Sí, bueno, al norte de algo de Oceanía. Sí, de donde sea. ¿Por qué una variedad tan grande en Japón? Porque vale, sí, o sea, es un poco lo que comentábamos. Nos vamos a China y vale, podemos encontrar diferentes artes marciales, pero todo gira alrededor un poco del Kung Fu. Nos vamos a Corea y vamos a encontrar principalmente Aikido. Sin embargo, en Japón vamos a encontrar bastantes bastantes variaciones. Sí, bueno, el Aikido lo podemos encontrar en Japón, en Corea podemos encontrar otras cosas como el Taekwondo o el Hapkido. Eso era, se me ha ido. Por concretar un poco para que nadie se sienta ofendido. Pues la verdad es que no es que podamos encontrar tanta variedad en Japón, podemos encontrar una amplia variedad de nombres. Por ejemplo, Aikido, Jiu-Jitsu, Judo. Taekwondo en Corea, vale, sí, pero en el fondo viene a ser todo lo mismo. Jiu-Jitsu, Taekwondo, Karate, todo tiene patadas. Subes la pierna, golpeas y la bajas. ¿Qué pasa? Que unos maestros desarrollaron un sistema con unas técnicas, otros lo añadieron otras, se fueron cambiando cosas, pero en el fondo se podría decir que no es muchas artes marciales, son un conjunto de técnicas que cada disciplina coge, le pones un nombre, por ejemplo, judo, camino de la suavidad, camino de la flexibilidad. Vamos a meter proyecciones al suelo. Pero ¿qué pasa? Esas mismas proyecciones las tenemos en jiu-jitsu también, con el mismo nombre, idéntico. ¿Qué tenemos en jiu-jitsu? Patadas, puñetazos, golpes con los codos. Esos mismos golpes los tenemos en karate, con los mismos nombres. Entonces, lo que quiere decir no es que haya muchas artes marciales, sino que es una... sino que cada una coge lo que le interesa. Uh-huh. Eso es la aclaración que se podría hacer. Sí, esto es muy amplio y hay una gran variedad de formas de atacar, de defenderse, de moverse, de usar la espada, por ejemplo, de desenvainarla, o sea, por ejemplo, desenvainarla de rodillas, desenvainarla de pie, desenvainarla teniéndola a la espalda, que es algo muy poco común. Hay miles de formas. Pues cada uno escoge las que le gustan, las que ve correctas, las que ve buenas. Por ejemplo, yo puedo pensar que un puñetazo es una caca y creo un sistema y no meto ese puñetazo. Uh-huh. Es un ejemplo de por qué hay tanto. Uh-huh. Y de la misma manera que judo surgió a partir de jiu-jitsu, ¿qué fue antes? ¿Karate con sus golpes o jiu-jitsu con sus golpes y a partir de jiu-jitsu salieron los golpes? Podría decirse que el jiu-jitsu existía, pero sin llamarse jiu-jitsu. El karate es un arte marcial que se desarrolló en Okinawa, junto al kobudo y todas estas cosas, para prevenir la invasión de los samuráis. ¿Qué pasa? Que los samuráis no hacían las técnicas del jiu-jitsu, pero todavía no se llamaba jiu-jitsu. Había distintas escuelas que se llamaban las ryuha, y cada escuela te enseñaba sistemas de combate, espada, arco, movimientos con el cuerpo, en plan luxaciones, golpes, patadas, puñetazos, pero no se llamaba jiu-jitsu, por ejemplo. Una escuela de samuráis, que pertenece a la Bujinkan, que es lo que se conoce hoy en día como ninjitsu, es la Shinden Fudo Ryu, que los que estudiamos ese tipo de técnicas vemos que los golpes son muy lentos y muy pesados porque representan el samurái que llevaba la armadura. Eso, en unos cientos de años después, lo que pasó es que se unificaron todas las ryujas y se creó el sistema llamado jiu-jitsu, por lo que existía antes el karate o el jiu-jitsu. Sobre el papel el karate, pero sobre las técnicas se podría decir que el jiu-jitsu, pero todavía no se llamaba así. Vale, y ya que estamos entrando un poco en materia, cuéntanos un poco, pues eso, cómo surge el ninjutsu, cómo surge el jiu-jitsu, qué relación tiene con los samuráis, con los ninja, con la historia japonesa que mucha gente conoce o semi-conoce. Pues el jiu-jitsu, por ejemplo, vamos a empezar por los samuráis, esos grandes guerreros disciplinados que tenían un código de honor. Para empezar, yo no estoy de acuerdo con las estrategias que usaban los samuráis, porque si usamos artes marciales y las llevamos a un extremo, pero tenemos el código del honor, que hace que ataquemos de frente, y si nos deshonramos y perdemos, ya sabemos lo que viene después, no estamos cumpliendo al 100% el principio de usar todas las estrategias que tenemos en la mano. Ahora vamos con los ninjas. Los ninjas se originan en el campo. Son campesinos que simplemente estaban oprimidos por los samuráis. Eran campesinos en el fondo y por eso muchas de las armas del ninjutsu son la hoz, tijeras. Las tijeras de podar arbustos, estas que vemos a los jardines, eso se puede usar perfectamente para... os podéis imaginar para qué. La espada de los ninjas en origen es la ninjato, que es una espada, es una katana rota. O sea, cuando ibas a los campos de batalla, después de los samuráis, cogías katanas rotas y te las quedabas. Esas son las espadas de los ninjas. Los ninjas sí son para mí un gran ejemplo de artes marciales, porque aprovechan todos los recursos. ¿Para qué voy a mandar 10.000 samuráis a un castillo a asediarlo y a matar a su señor, cuando puedo mandar a una kunoichi, que es una chica, que se infiltre, y de noche se haga el trabajo que hacen 10.000 hombres. Sí, son no tienen honor, no tienen... No están reconocidos, son muy... Muy perros, podría decirse, pero es que en el fondo esas son las artes marciales, esa es la esencia, usarlo todo. En ninjutsu podemos encontrar cosas que no se encuentran en ningún otro arte marcial, como por ejemplo golpes a los genitales. O arañazos, que son de niñas, sí, pero un arañazo en ciertos sitios... Sí, un arañazo en ciertos sitios es mucho más efectivo que un puñetazo en la cara en ciertas ocasiones. Pellizcos, puntos de presión, presiones a ciertos puntos. Por ejemplo, la cara tiene unos 50 puntos de presión. Con un pulgar, una pequeña presión ahí te sirve para hacer lo que podría hacer un samurái con una espada. O sea, es mucho más efectivo usar la cabeza y realmente quitarte todos los conceptos sociales de no, es que no tienes honor, es que no es correcto porque hay que ir de cara siempre. No, vete por la espalda, termina lo que tengas que terminar y vete a casa tranquilo. Ese es el origen de los ninjas. Porque es que era eso, eran campesinos que se tenían que enfrentar a soldados. Luego también había ciertos samuráis que también eran ninjas. Por ejemplo, para los que hayan visto la película de Kill Bill, Hattori Hanzo, el que le hace la espada, eso es un honor que le hizo el director, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Tarantino, gracias. Le hizo un honor de ponerle ese nombre porque Hattori Hanzo fue un ninja real. Fue un samurái, era un señor de una orden samurái y también de una orden de ninjas. O sea, que decir que los ninjas y los samuráis eran enemigos también es un poco una equivocación. A veces se podía compartir el papel. Pero es que es eso, los ninjas eran necesarios porque el código de los samuráis no les permite... Su código ético había ciertas cosas como el asesinato, el espionaje, todas estas cosas que parecen horribles, pero en tiempos de guerra tienen que hacerse, no se lo permitía hacer. Por eso usaban esta otra alternativa. Y a día de hoy, pues bueno, no somos asesinos ni somos espías, pero quedan sus técnicas, sus tradiciones, su forma de moverse, su forma de ver la vida sigue siendo interesante, aunque se aplique desde otro punto de vista. Y muy bien, y avanzando un poco en el tiempo, vamos a hablar un poco sobre la actualidad. En primer lugar, vamos a seguir un poco una pregunta sobre samuráis, ninjas, etcétera. ¿Tú crees que el audiovisual actual, películas, libros, manga, anime, etcétera, está dando una visión totalmente irreal de cómo era? ¿Es una visión más o menos cercana? Son películas. Te va a mostrar lo que quieren en el fondo. Van a estar basadas en hechos históricos, hechos reales. Pero, por ejemplo, los mangas son exaltaciones de la historia y también son lo que al tío le dé la gana dibujar. Las películas pueden representar una historia real sobre samuráis, pero a lo mejor no te exponen al samurái como éticamente es. Tiene que ser una película, tiene que vender. Puede que sea una película real, pero a lo mejor una película basada totalmente 100% en hechos reales no va a vender tanto como una que le pones una historia súper guay que acabe todo el mundo ahí llorando y emocionándose. Porque a lo mejor los samuráis yo los comparo siempre como robots. Tal cual, robots a los que tú les das órdenes. Los entrenas, los creas y si los órdenes desactivarles, que se desactiven, se desactivan. Tal cual, o sea, son siervos al 100%. De hecho, la palabra samurái significa servir. Sí, sí. Son servidores del emperador, de su señor feudal o de quien fuese. Por eso, yo creo que en el fondo no te están mostrando al 100% lo que son. Te están mostrando cómo son, pero no su contexto ético al 100%. Sí, sí. Te los enseñan como quieren enseñártelo. Vale. Y para ir terminando, tenemos ya poquito, 2-3 minutos para terminar. Yo tengo la impresión de que últimamente, en los últimos 20-30 años, las artes marciales, bueno, y todo un poco todo lo oriental, han tenido un crecimiento enorme. Y no sé, a mí me da la impresión que de repente las artes marciales se han vuelto a poner de moda. Y es una cosa, pues eso, ahora todos vamos a los gimnasios, todos hacemos artes marciales de todo tipo, en cualquier sitio. ¿Estás de acuerdo con eso? Y si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, ¿por qué crees que ha podido ocurrir eso? Sí es posible. A ver, sí tienes razón en lo que has dicho. Las artes marciales se están poniendo de moda, pero se están poniendo más de moda los deportes de contacto. Por ejemplo, en la Federación de Castilla y León de Judo, creo que hay unas 700 licencias de niños solo en Salamanca. Eso es porque la gente está haciendo publicidad. artes marciales sí. ¿Qué pasa? Por ejemplo, vamos a poner el caso del judo, que yo lo vivo de primera mano. El judo se está prostituyendo por todos los sitios. Se le está, lo que le interesa a la gente ahora mismo es vender, tener licencias, que son personas entrenando, y sacar cuanto más dinero mejor. Yo he visto maestros de judo que saben menos que yo, sinceramente. Serán mejores a lo mejor haciendo lo que sea. Sí, del jiu-jitsu también hay un montón de cosas por ahí. Pero es que es eso, las artes marciales hoy en día es pura prostitución. Artes marciales tradicionales como el ninjitsu, el kung fu, que se pueden dar en gimnasios pequeñitos, que simplemente es una persona que realmente quiere transmitir la tradición y lo que sabe, están muy bien. Pero artes marciales masificadas, que se dan en gimnasios que tienen 7 horas y todas las horas están ocupadas por la misma cosa. Por ejemplo, el taekwondo también es otra que también está buscando. Deportes, es otra que se busca mucho, generando mucho dinero. ¿Se están masificando y están de moda? Sí, pero porque a la gente le interese que la gente lo practique. La estás vendiendo como un deporte más, vas a hacer dinero enseñándola y en el fondo es eso. A ti te interesa enriquecerte transmitiendo lo que sabes. Artes marciales más tradicionales tienen menos seguimiento. Por ejemplo, en ninjitsu somos 5 en clase. Pero es un maestro que realmente te quiere enseñar, no te quiere sacar el dinero. De hecho, está ahí un poco intentando que pagues lo menos posible. Eso es un tipo muy bajo. Yeah. Hay otra gente, por ejemplo, que solo busca el beneficio. Por ejemplo, pagas a un monitor muy poco la hora y tú estás en la secretaría viendo el dinero que tienes. Es así de simple. O sea, sí, sí, se podría decir de esa manera. Están masificadas y se están volviendo sí, populares a día de hoy. O sea, y principalmente eso, se están prostituyendo. Sí. Y estamos dejando, o sea, yo mi impresión que tengo, y bueno, nos estamos enredando un poquito, pero simplemente ya por terminar, la impresión que tengo es eso. Yo llevo también algunos años haciendo jiu-jitsu, yo también de pequeño hacía también mucho judo, y a mí me está dando la impresión de que yo estoy aprendiendo muchos golpes, muchas técnicas, pero a mí me parece que las artes marciales tienen que tener un poco más. De hecho, bueno, sobre esto que se me olvidó decirlo al principio, durante los próximos programas vamos a dedicarlo un poco a actividades cuerpo-mente que vienen de Asia. Hemos empezado con esto, vamos a referirnos un poco al tai chi también otros días, qigong, yoga, etc. Y entonces, a mí me parece que las artes marciales, aparte de un estado físico, evidentemente, también tienen que llevar una carga psicológica, y sin embargo yo es algo que todavía no he visto en bastantes años. O sea, ¿tú también crees que tiene que tener cierta carga psicológica? Si yo te estoy enseñando un deporte, te voy a enseñar a ser el mejor en cierto deporte y vamos a entrenar una técnica para ganar. Si yo te quiero enseñar artes marciales, te voy a enseñar todo el significado. Es una pena que nos estemos quedando sin tiempo, porque esto realmente me apetecía hablar de ello también. Por ejemplo, el tai chi es un arte marcial que ha perdido la parte de violenta, la parte agresiva, y busca más la espiritualidad. De hecho, muchos de los creadores de artes marciales son, yo tengo la creencia de que son médicos que conocían la fisionomía y la fisiología del cuerpo y buscaban los puntos y todas estas cosas. Pero si queréis que venga otro día, también podemos venir y hablar del tema, ya que tenéis... Sí, sí, de hecho, es eso, como tenemos pensado hacer una serie así de programas, desde aquí yo te invito, y si quieres hablamos un poco sobre la espiritualidad dentro de las artes marciales y esto. Sí, espiritualidad es más un código también, sí. Psicología, pero sí, te enseñan también a ser mejor persona. Sí. No es todo machacar. Bueno, pues lo dicho, la invitación queda hecha. Espero que contemos contigo pronto otra vez. De hecho, lo ha dicho él, ¿eh? Sí, sí, sí, lo he dicho yo. Y bueno, pues por hoy lo tenemos que dejar aquí. Como digo, nos estamos quedando sin tiempo. La verdad es que me estaba interesando muchísimo. Un segundo que se quiere despedir. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme. Nos vamos a volver a ver desde luego y un saludo para Melchor. Ya. Y nada, lo dicho, que paséis muy buena semana y bueno, la próxima semana ya nos vemos con algo. Celia, ¿quieres decir algunas palabras para despedirte? Bueno, muchas gracias Alejandro por haber aceptado nuestra invitación. Un saludo para Melchor también. ¿Qué tal Melchor? es otro amigo que, bueno, nos estaba escribiendo al WhatsApp que nos estaba. Pero que no va a venir aquí. No, si no quiere, no quiere venir. Y nada, lo dicho, que paséis muy buena semana y la próxima semana volvemos con más. Thank you. Entonces, Mars señaló con su dedo índice a Camilo y le hizo señas para que se acercase. El niño la obedeció titubeante. Ella miró a un lado y a otro, y cuando se cercioró de que nadie los observaba, metió su mano por debajo de la camisa de Camilo y sacó el libro. Andrés se acercó al amigo y se colocó hombro con hombro. No pensaba dejarlo solo nunca, y menos en situaciones como aquella. Si a Camilo lo metían en la cárcel, se resignaría e iría con él. Mar contempló el libro y frunció la cara, haciendo un gesto de desagrado. «Es muy aburrido», dijo. Dejó el libro sobre el montón y buscó otro. Le echó un vistazo y afirmó con la cabeza un par de veces, en señal de aprobación. Luego, volvió a mirar a su alrededor y por último levantó la camisa a Camilo y le ocultó el libro bajo los faldones. «Este te gustará mucho más». Camilo se sentía incapaz de articular una sola palabra. Tenía la sensación de que había perdido el habla y no la recuperaría jamás. Miraba fijamente a Mar, atrapado por sus ojos de miel oscura, y permanecía inmóvil como una estatua. Fue Andrés quien reaccionó. Señaló el aparato metálico y preguntó. ¿Eso es el detector? Sí, respondió Mar. ¿Y por qué no ha sonado el timbre ni se ha encendido la luz roja? Soy la dueña del detector, respondió Mar. Solo funciona cuando yo quiero. Mar les guiñó un ojo con dificultad, pues nunca había aprendido a guiñar un ojo, y volvió a su mesa. En unos segundos estaba de nuevo enfrascada con el ordenador. Camilo y Andrés recuperaron las fuerzas suficientes para reanudar la marcha y salir.